Mauricio Ibáñez, vocero del Frente Trabajador de la Región de los Lagos. Bueno, hoy día estamos, ¿cierto? Tal como le informamos a la opinión pública hace casi 3 semanas atrás, hicimos una toma de advertencia para señalar y dar a conocer a la opinión pública de la dramática situación en la cual están trabajando los funcionarios de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Menores en la región. Ustedes han filmado todo, la opinión pública conoce, la gente que viene para acá sabe las condiciones que estamos trabajando, que prácticamente no se puede trabajar. Y bueno, hoy día la Asamblea de los Trabajadores de la Dirección Regional ha tomado la decisión de iniciar un paro y toma indefinido hasta que el gobierno nos dé respuestas a las demandas que tenemos, que es mínima, que es que nos dejen trabajar con las condiciones mínimas de dignidad para cualquier persona. Lamentablemente, nosotros lo decimos, nosotros como trabajadores, más encima de esto, viene a puertas a la división del Sename, pretenden dividir el Sename. Nosotros decimos, de la misma manera como nosotros estamos de acuerdo con la modernización del servicio y con el sistema de evaluación que tenemos hoy día por el Estado Administrativo, y nos gusta que nos exijan, nosotros también le ponemos nota al gobierno con cómo ha funcionado y la nota que le ponen los trabajadores del Servicio Nacional de Menores al ministro de Justicia, al subsecretario, a la directora nacional, señora Tonda, lamentablemente es un 1, porque han sido absolutamente incapaces de resolver un problema que la región ya se lo tiene resuelto aproximadamente hace 4 meses. Tenemos el local donde irnos, tenemos los recursos, no le estamos pidiendo plata al gobierno, lo único que estamos pidiendo es que muevan un papel de un escritorio a otro escritorio. Y esto ya van 4 o 5 meses y todavía no pasa nada, por lo tanto la decisión fue paro y toma indefinido de la dirección regional hasta que el gobierno nos dé una respuesta satisfactoria a nuestras demandas. En la movilización anterior nosotros logramos que del Ministerio de Justicia, después de 4 meses, enviaran los papeles al Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, nosotros no estamos dispuestos a esperar 4 meses más que se mueva un papel de un escritorio a otro. Hoy día está en el Ministerio de Hacienda. El subsecretario tiene que hacer gestiones ante el Ministerio de Hacienda. La directora nacional tiene que hacer gestiones ante el Ministerio de Hacienda. El ministro de Justicia debe hacerlo. Pero la verdad es que, tal como lo decíamos la otra vez, ¿cierto? Los funcionarios de los ministerios, en sus grandes oficinas y en sus grandes escritorios, con todas las comodidades, las regalías y muchas veces lujos, obviamente no empatizan con la problemática de los trabajadores de esta dirección regional, y la verdad es que su incapacidad ha quedado a la vista. Nosotros, la verdad es que llega a dar un poquito de miedo estos proyectos que se pretenden ejecutar dentro del Sename con la actual administración y el nivel de ineficiencia con la cual se están manejando. La verdad es que nosotros, mientras no contemos con el documento del Ministerio de Hacienda que autoriza definitivamente el cambio de las dependencias, que es un papel, si es solamente un papel, no es nada más que un papel. Mientras eso no ocurra, nosotros no vamos a deponer esta toma y paro. Ahora, efectivamente, hemos tenido algunas comunicaciones y están gestionando ante el Ministerio de Hacienda para acelerar esto, pero esperaron ahora. Nosotros les avisamos hace semanas esta situación. ¿Por qué esperan que nos tengamos que movilizar para comenzar a realizar alguna mínima acción? Entonces, la verdad es que ellos están actuando ahí a contrapié, están a destiempo, estarán muy relajados, tendrán poco trabajo, tendrán mucho trabajo, lo desconozco, derechamente no les interesamos. Hoy día nosotros aquí estamos trabajando en un lugar donde es para 26, 27 personas, habemos trabajando 52 personas. Y allá, como te digo, aquí en la región el problema lo tenemos resuelto. Le entregamos la solución al gobierno hace ya meses y meses. Es en el piso 14 del otro edificio, es un lugar mucho más grande, ¿cierto? Tampoco sin lujo ni nada, con lo mínimo para poder funcionar. O sea, con más metros cuadrados, eso es lo que necesitamos. Necesitamos más metros cuadrados para que la gente pueda trabajar y que no se esté ahogando y que no se esté pegando y poder tener reuniones. No tenemos salas de reuniones. Aquí nosotros nos seguimos reuniendo en las escaleras, etcétera. Es un poco para la risa, pero la verdad es que hemos tenido cero respuesta de este gobierno y nosotros esperamos que esto se solucione pronto. Nosotros queremos volver a trabajar. Nosotros no queremos continuar en toma, queremos volver a trabajar, pero queremos que nos resuelvan este problema y vamos a continuar trabajando de la manera esforzada y el ahínco que corresponde, como lo hacemos siempre los funcionarios nacionales del Servicio Nacional de Menores. Así que eso es solamente eso.